tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah. passo il giorno pensando a te. Questa sera ti devo dire come je t'aime, e vedere se per finire ci starai a dirmi sì. Arrivo al Queen un po' ansioso, c'è Alan al turntable, la gente balla, si diverte, un pezzo di Ben Diamond. Finalmente ti raggiungo al bar, ti vedo, sei tu mon amour. Le tue gambe allucinanti mi rende fou, mi rende jaloux. Latina. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Para mae vamos más. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Caramba, Eva, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Para más Eva, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo.

She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this treasure man, and I'm ready to chase it all when she like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groove.